Modulando. Emisión en pruebas. Emisión en pruebas. Este es el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Esto es un canal de emergencia abierto a todas aquellas personas que quieran, donde podréis contarnos lo que queráis, pedir canciones, contarnos historia de lo que estáis viviendo en estos días. Podéis mandarnos información sobre redes de apoyo que estén funcionando o iniciativas que hayan surgido en estos días. Reflexiones, críticas, denunciar abusos policiales o mandar lo que vosotras y vosotros queráis. Podéis dejarnos una nota de voz por WhatsApp o Telegram que no dure más de 3 minutos en el número 632-19-49-58. Podéis seguirnos también en Instagram, @confinamientoforzoso. Podéis escucharnos en www.archive.org/details/confinamiento-forzoso. Este es el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Permanezcan atentos a próximas emisiones.